Estamos en los cuentos para Ulises. Hola, Juan Carlitos. Hola, me ha encantado lo de los acentos. La cuña de los acentos es fantástica. Lo de los sudacas. Sí. Me ha hecho mucha gracia. Obligamos al sudaca a grabarla. Pero obligado, bajo presión. Vamos, estábamos torturándole, no te digo cómo. No, fantástica, fantástica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis ahí? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Has tenido alguna novia en La Coruña? Varias. ¿Cuántas? Bueno, de hecho es una novia real, porque a veces hacemos tonterías, ¿no?, con esto, pero sí que era gallega. ¿Sí? La primera novia que tuve en mi vida cuando yo era muy, muy jovencito. Sí, ¿está aquí? No, vive en Barcelona. Ah, bueno. O sea, que es una muy, muy buena tierra. A mí me gusta, no, lo digo de verdad, no lo digo aquello de peloteo, ¿no? Es cierto. Y mañana, como me toca también, estaba dudando si hacer un homenaje a Galicia o a Mozart. Y tengo una duda brutal. Piénsalo y nos sorprendes mañana. O Mozart o Galicia. O una mezcla de ambas cosas. ¿Cuántos días llevas sin fumar, por cierto? 3 semanas, Pepa. Tres semanas sin fumar. ¿Y lo vas resistiendo? Sí, no, cada vez es más fácil además, ¿eh? Yo aconsejo a todos los escuchantes que fumen, que lo hagan, porque de verdad es que no es tan difícil. Está hipervalorado el esfuerzo que hacen los fumadores cuando lo dejan, ¿eh? Aquello grupo que quieren hacerse las víctimas. ¡Oh, lo que me ha costado! Me alegro. No pasa tanto. Bueno. Bueno, cuéntanos de qué va el cuento para Ulises de hoy. Se titula Las multitudes. Y mejor no contar nada, ¿no? Que lo cuente el mismo cuento, ¿no? Sí, pues no, como tú me digas. Si quieres, lo cuento yo antes. No, que así nos sorprende. Vale. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Había una vez, en un país muy lejano, un hombre llamado Pablo que una mañana levantóse hablando con muchas voces a la vez. ¡Dios mío, qué raro! ¡Hablo con muchas voces a la vez! Asombrado quedóse él, y asombrados quedáronse todos los habitantes de ese lejano país. ¡Qué extraño lo de Pablo! ¡Habla con muchas voces! ¡Raro fenómeno, en verdad! Pablo había sido siempre un hombre con una sola voz, como todo el mundo, y con esa única voz pedía el pan al panadero, el zapato al zapatero y la plata al joyero. Pero ahora eran todas esas voces a la vez quienes hablaban por él. ¿Me da usted el pan, amable panadero? Y el panadero extrañado quedábase al escuchar una pluralidad de seres saliendo de una única garganta. Aquí tiene usted el pan, bicho raro. Un gran número de expertos en el comportamiento humano estudiaron a Pablo sin llegar a conclusión alguna. Se organizaron simposium, se dieron conferencias, se impartieron clases, pero nadie sabía nada de nada. Señoras y señores, lo de Pablo es muy raro. No es un hombre, es una multitud. Y Pablo decía: Dios mío, soy una multitud. ¿Y sabéis lo que ocurrió, queridos niños y niñas? Pues ocurrió que una importante empresa de refrescos contrató a Pablo como asesor. Ya que Pablo era una multitud, ¿quién mejor que él para saber qué cosas gustaban a la multitud? Veamos, Pablo, prueba este refresco y dinos si te gusta. Y Pablo probaba el refresco y decía: No me gusta, es malísimo. Y entonces no fabricaban el refresco, pero si Pablo decía: Es buenísimo ese refresco, entonces fabricaban el refresco. E hízose millonario Pablo y lujosos aviones privados compróse. Pero una buena mañana deshízose el hechizo y volvió a hablar con su única voz de siempre. Dios mío, he dejado de ser una multitud, vuelvo a ser solamente Pablo. Y arruinóse Pablo, y perdió los aviones privados y echáronle de la fábrica de refrescos porque sus gustos ya no eran los gustos de la mayoría. Y el cuento de hoy moraleja no tiene, sino pregunta, para que cada uno la conteste en su soledad. ¿Cuándo creéis que era más feliz Pablo? ¿Cuando tenía una sola voz o cuando tenía la de muchos? Y colorín colorado, este cuento sin moraleja, pero con pregunta para Ulises, ha terminado. ¡Guau! Wow. ¿Y ahora qué hacemos? No, que los escuchantes, los niños y adultos escuchantes, en su soledad la contesten.